Recordemos que este tren está formado por dos composiciones. Eso que sí, que el único, o sea, que si fuera una residencia de 10 días, ningún problema. Y este tampoco es ningún problema, claro. Pero bueno, simplemente que vamos a ir y justitos de tiempo, como para el jueves tener algo, evidente. ¿De qué va? Bueno, ¿es hacer una peli proyecto? Solo tienes tú más claro que yo, entonces. No nos han invitado para que hagamos una peli y es nuestro proyecto. No lo sabía yo eso. No, habrá que leerse la invitación. ¿Nos han invitado para que nos...? Yo no he leído ninguna invitación de Azala. Concreta de lo que querían. Yo leí... ¿Tenemos una invitación? No, pero sí, nos han ¿estás asustando? No, nos han invitado a hacer una residencia. Nosotros hemos propuesto en esa residencia hacemos una peli. ¿Hemos propuesto eso? ¿Lo tenemos por escrito? ¿Lo tenemos por escrito eso? Yo no lo... Sí, solo lo joder. ¿Hacer una peli? Eso es lo de la Caixa, que no te enteras. Que te estás liando. Que eso es lo de la beca de la Caixa. Que eso es, esto no es una peli. Es hacer una peli, pero lo de Azala, no, no. ¿Cuántas pelis tenemos que hacer? ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces, allí? ¿Entonces qué es que hacer? Voy a mirarlo en internet. ¿Qué idea tienes tú de qué va esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees tú? Pues vamos a hacer una peli, ¿no? Una peli y... Yo estoy preocupado por la cocina, sobre todo. Y los horarios, a ver si podemos comer todos a la vez, porque si no, va a ser un... Pues convivir. Y estar animados unos con los otros. No sé más qué decir. Sí, bueno, ¿y hacer algo? ¿Esto vamos a hacer algo? Grabar. Cosas buenas. ¿Y para qué las grabamos? Para verlas nosotros mismos y darnos cuenta de que somos que podemos crear, somos creativos. ¿Sobre la excursión que vamos a realizar de 5 días? Pues llevaba esperándola desde el año pasado, desde hacía 2 o 3 meses del año pasado, que ya lo sabía, y me parecía interesante ir a una acampada. Ya, el último viaje que tuve igual tenía 16 años de edad, y ahora tengo 36, ya han pasado más de 20 años sin tener una excursión. Un cortometraje temático. Sobre lo que llevamos trabajando el año pasado en Rara Web, que es la enfermedad y el diagnóstico de los psiquiatras, sobre la psiquiatría, qué piensan. Pues yo creo que entre todos vamos a ir, o vais, los que tengan una cámara, vamos a ir grabando cosas que van sucediendo a lo largo del viaje, en las comidas, en las casas cabaña, en los paseos, en algún tipo de actividad, por ejemplo, en el bar tomando café, alguna charla, algunas risas. Luego lo vamos a ver por la noche y lo vamos a montar con música o sonidos de fondo o lo que sea, que vamos a grabar, cortar y montar. ¿Y al final qué tenemos? Una película. Joder, pues a intentar hacer algo. ¿Qué es ese algo? Algo decente. Filmar ha salido bien también y no teníamos nada. No sé, me queda en blanco ahora mismo, no sé qué decirte. Pero, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una tortilla de patata? No, hombre, una tortilla de patata no, una película, ¿no? Se supone que es lo que vamos a hacer, sobre la naturaleza. ¿Que sea otro? Sí, los problemas interesan porque todo el mundo los tiene. Y el sentirse bien también interesa porque a todo el mundo le interesa sentirse bien. Y nosotros somos un grupo que somos muy amigos todos, íntimamente hablando también, somos muy amigos. Y los problemas y las virtudes de pasarlo bien le interesa a todo el mundo. Y cuando lo vean yo creo que van a decir, pues mira, me pasa a mí también como a este grupo pasa cosas, me pasan a mí la gente que lo vea, ven cosas positivas que lo pasan bien, cosas que me gustan hacer a mí también como... desarrollaremos nosotros cosas buenas por pasar en convivencia juntos en la montaña, como lo hacemos en León, en la ciudad. Momentos buenos entre todos, momentos malos, que eso, lo bueno y lo malo es el día a día. Y eso le interesa a cualquier persona. Chus, yo creo que va a eso lo nuestro. Pues lo veo, pero no lo sé, tengo que verlo. Es impresionante, todo está improvisado, no hemos preparado nada. Que no hemos preparado nada, hombre, bueno, llevamos 2 meses ahí currando un poquito, pensando, pero claro, es que ahora lo hablaba con Emilio, digo, por un lado, según lo contamos, parece que somos unos vagos que no hemos preparado nada, sí. Pero sí que hemos estado, o sea, yo lo que veo es que hemos estado preparando el marco en el que vamos a desarrollar este trabajo, ¿no? Las situaciones que pueden surgir y qué es lo que nos interesa transmitir y cómo trabajar, pero lo dejamos abierto a que ocurra en el sitio, ¿no? Que sea el sitio el que nos sugiera los temas que ocurren. Eso es lo que yo veo. Y bueno, a ver, pero bueno, voy con incertidumbre porque siempre va uno un poco nervioso, ¿no? Pero supongo que todo, es decir, bueno, pues seguro que nos conocemos, que hemos trabajado otras veces, siempre sale algo, pero siempre piensas, joder, igual no. Lo que más me preocupa es que salga una peli que sea interesante para otros, no solo para nosotros, porque nosotros la experiencia va a estar genial, seguro, pero que lo que más me preocupa es que lo que hagamos, eso se convierta en sea una película interesante para el público. Entonces ese es el tema para mí, pero esa es mi visión. Bueno, aquí pues hemos venido en concreto, digamos, a una convivencia de todo el grupo, para ver si somos capaces de grabar algo que nos resulte interesante para todos. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Todos? ¿Pero a qué te refieres? Todos en general, no solo a nosotros, sino a, digamos, a la humanidad, a todas las personas que les preocupe esta temática y estén interesados en conocer un poco más el mundo de las personas raras. Vale, tronco. Bueno, yo creo que hemos venido aquí en principio para hacer una peli colaborativa, ¿eh? O en conjunto, grupo, como se diga esto. Pero para mí sobre todo es para dar un paso más en Rara Troupe, que es el convivir durante 5 días dando más de lo que hemos dado, vamos. Y con este rollo que también se habló, que yo no estaba aquí de temporada, pero bueno, sobre los afectos y toda esta movida, también estos 5 días van a servirnos mucho para establecer lazos, más allá de hacer una obra artística o no hacerla, que eso es interesante, está guay estar aquí, pero me parece lo más interesante lo otro, lo de establecer los lazos, establecer otras conexiones, algo muy emocional, de estar aquí constantemente conociéndonos y tal, y tú ya lo has visto en el coche, por ejemplo, conversaciones que hemos tenido los tres, que ya pues hay una conexión, ¿no? Entonces, sí, venimos a hacer una peli, venimos a colaborar y a trabajar juntos, pero también venimos a convivir, conocernos, no sé cómo definirlo, pero bueno, eso que he dicho antes, ya está, creo yo. ¿Sí? ¿1, 2, 1, 2, 3? Ya, pues. ¿Sí? ¿Ya? Yo vengo aquí con la idea de estar unos días en la naturaleza descansando, de relax. Después del trabajo anterior, tengo la sensación o la confianza de que algo va a salir, algo voy a crear, algo voy a producir, a grabar. Entonces, desde esa parte, todo lo demás es estar tranquilo. Después de estar unos cuantos días seguidos sin salir del hospital, pues mi idea es estar aquí en buena compañía y... Bueno, pues la idea por la que venimos aquí, en principio una convivencia y con el fin de generar un documento audiovisual de participación, de colaboración, de creación también, ¿por qué no? Y a la vez de cooperación entre todas las personas que estamos aquí. De momento ya empecé grabando un poco el comportamiento que tenemos cuando hablamos en grupo. Y bueno, la verdad es que cuando va pasando, voy haciendo grabaciones de 3 minutos, y cuando ha pasado un cierto tiempo ya la gente parece como que se libera un poco y ya no cuentan con que tú estás grabando y algo se dice. ¿Y eso que haces tú o esto que estoy haciendo yo crees que no, que está dentro de lo colaborativo o son cosas más individuales? Quiero decir que yo estoy grabando aquí preguntando yo, esta idea ha sido mía, tú tienes la idea de hacer ese tipo de grabación, ¿cómo compaginamos eso con lo colaborativo? Pues, no sé, o sea, por ejemplo, esto que estás haciendo ahora sí me sorprende. Yo pensé que buscábamos algo más en grupo, no en plan individual. Pero lo que sí me parece bien de esto es qué idea se tiene al principio y qué idea tendremos al final. Eso sí es verdad, porque eso evoluciona. Pues sí, esto es individual lo que estoy haciendo y sí, no sé si tiene sentido. Bueno, lo veremos. Lo veremos. Claro.